frente a la Plaza Independencia. Estamos ubicados sobre lo que es, en este preciso momento, es la parroquia del Santísimo Sacramento. Estamos ubicados justo en el lugar principal de acceso, porque aquí se está haciendo el minuto de silencio con velas que se han colocado sobre el acceso principal a la parroquia, y todos abrazados los efectivos policiales que están aquí participando de este, a manera de homenaje, podemos decir, recordando a Sofía, la policía que ayer se efectuó el disparo y terminó con su vida. Bueno, evidentemente no va a haber ningún tipo de declaraciones por parte de los efectivos, esto lo han dicho, solamente vinieron aquí, porque no, ellos no pueden hacer declaraciones, simplemente a rendir homenaje a su compañera y hacer este minuto de silencio con la colocación de las velas en este lugar. Bien. ¿Cuántos efectivos aproximadamente? 30 más o menos. Bien. Algunos estaban en la formación que se hizo en Yacaruso, allá en Avenida Avellaneda, en la despedida de los restos, una pasada de efectivos, de móviles y algunos efectivos que estaban de turno, y el resto se vinieron para acá, para este lugar. Bien. No sé si llegaste a ver un video que hay en nuestro grupo privado, digo, pero lo cuento también al aire, un video de la formación policial que estuvo enfrente a Yacaruso, todos los uniformados haciendo la venia, también un grupo bastante nutrido, de 30, 40, según lo que se puede ver en el video, seguramente estará dando vueltas por ahí ya ese video, impactante también como imagen, muy muy fuerte. Acá todos abrazados uno a otros, entre sí, algunos de civil, algunos con la ropa de turno, están todos aquí también haciendo el homenaje en despedida. Bien, bueno. Sí, mucho más no se puede hacer porque no, ya hablamos con los chicos antes de que iniciaran la guardia, esta especie de guardia con las velas encendidas, pero no va a haber ninguna declaración por parte de ellos. Nos pidieron por favor eso porque no están autorizados. No, está bien. De todos modos, aunque no haya palabras, ya el hecho en sí habla por sí. La imagen habla por sí sola. Tal no tenga ningún problema. Bien, Beto, entonces ya ahora... estábamos volviendo para allí. Dale, nos vemos en un ratito. Luego.